cualquier momento empiezo a dudar si elegí un buen camino para andar. Y sé que alguna vez tendré que elegir, sé que alguna vez he de decidir, pero la elección ya está hecha por mí. Empiezo a tocar, empiezo a soñar, creo que no hay nada mejor. Empiezo a tocar, empiezo a soñar, cómo se cambia alrededor. Nada mejor, la música a mi alrededor. Nada mejor, la música a mi alrededor. Nada mejor, música. No pienso flaquear, no pienso parar. No consigo que esto me salga mal. Sé que alguna vez yo voy a triunfar. Y sé que alguna vez tendré que elegir. Sé que alguna vez he de decidir. Pero la elección ya está hecha por mí. Y empiezo a tocar, empiezo a soñar, creo que no.